conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. No todo es festival de tango, pero vamos a decir de todo. O sea, conciertos fuera y dentro del festival. Empezamos viernes 27 de agosto, que es mañana. Diego Esquisi, esquina Homero Mancia, avenida San Juan y Boedo a las 18 horas. Brian Chambobleirón con Horacio Molina de invitado en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada $35 a las 9 de la noche. Gabriela Elena y Lucrecia Americo en la Academia Nacional del Tango, avenida de Mayo 833 a las 9 de la noche. Caracol y Tango Chino en 36 Villares, avenida de Mayo 1265, entrada $30 a las 21:30 horas. Nos llegó también el disco de Caracol y Tango Chino en la semana. Alejandro Poleman y Flor de Enchastre se presentan en la Scala de San Telmo, pasaje Giuffra 371, entrada $25 a las 22:30 horas. Conjunto Falopa y Mainetti Angeleri estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entradas $40 a las 10:30 de la noche. Lo que decíamos recién, la Orquesta Típica Ciudad Baigón en el Teatro Goni, Cochabamba 2536, entrada $20 a las 10:30 de la noche. Y Martín Alvarado y Horacio Avilano Trío junto a Victoria Morán en Café de la U, Triunvirato y Roosevelt, entrada $35 a las 23 horas. Mañana, viernes, en el Mundial de Tango que está transcurriendo en este momento, a las 18:15 hay clases de baile a cargo de Olga Becio para principiantes en Punto de Encuentro, Bartolomé Mitre 575. Y después, Marisa Vázquez, también en Bartolomé Mitre 575, entrada libre a las 19:30 horas. Pasamos al sábado, por lo que quede de la agenda. Lidia Borda estará en el Biblioteca Café en Marcelo T. Alvear 11:55. Sonia Posetti Sexteto en el Café Vinilo, ya lo dijimos también. Alan Haxton Group y William Gray en el Teatro Goni. Gabriela Elena en el Sanata Bar. La Orquesta Ciudad Baigón en el Tacuarí. En Tacuarí 15:57 a las 23 horas. Y se terminó. Chequen y se llamaron. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. ¿Qué clausura? Vale una aclaración. ¿Clausuraron? No. Está suspendida la fecha, la última que dio Germán de la Orquesta Típica Ciudad Baigón en el Tacuarí. Está suspendida, así que tienen la oportunidad de verlos el viernes en el Teatro Goñi y no el sábado en ese espacio de San Telmo que es el Tacuarí. Pregunté, ahí salió al aire en la desprolijidad, si suspendieron, si clausuraron el espacio, porque la semana pasada estas son las contradicciones. En el festival estuvo en las noches de Recalada organizando el Sanata Bar a través de la Jam Session justo con el Tango Vuelve al Barrio de Cucusa Castielo. Sanata Bar es otro bar, que es otro que el bar El Faro, justamente. Uno está clausurado por ruidos molestos e impacto ambiental, que es el de Villa Urquiza, el bar El Faro. Y al otro día de que estuvo las noches de Recalada en el festival, le cayeron dos inspecciones un poquito tendenciosas al Sanata. Al Sanata Bar, que salieron a flote igual, terminaron no clausurando, pero bueno, este tipo de cosas que siguen ocurriendo en los bares. Sí, ese comportamiento paradojal del que vos hablabas y contradictorio. Justamente en una de las charlas que hubo en el festival que tocaban la cuestión del tango actual, un asistente cuestionaba que las orquestas no tocan en los bares, que tocan poco y gratis para la gente. Y bueno, una de las causas, si bien no estamos de acuerdo porque tocan muchísimo y lo acaban de escuchar ustedes, es que a los bares hay una especie de persecución por falta de legislación que contemple los espacios, pero ya sabemos que cuando uno levanta una guitarra hay peligro de clausura. No pasa lo mismo con otras facetas del arte, y todo esto es después de lo de Cromañón, que fue todo muy rápido en materia legislativa, con muchos intereses de por medio, y hasta el día de la fecha, habiendo pasado 6 años, todavía no hay un marco regulatorio que solucione este tipo de problemas. Por eso, todos estos lugares donde el tango transcurre, y otras músicas, por supuesto, siempre están en constante peligro de clausura. Bueno, y Germán entró un poco al terreno del Festival de Tango, nombró esta charla y también había comentado al principio sobre algunos mensajes que habían llegado respecto a este tema, no específicamente, pero sí vinculado a algunos mensajes que nos fueron enviando a lo largo de la semana sobre cuestiones referidas al sonido. Exacto, porque del espacio general del Festival de Tango. Principalmente la sede de Punto de Encuentro, que es la que más hemos transcurrido, porque la mayoría del festival transcurre ahí, y en ocasión del concierto de Dipi Cuitco y el Chino Laborde, guitarra y voz, fue un trío en lugar de un dúo, y el último integrante fue la Cople, que durante 15 temas no se pudo sacar de forma fehaciente, las caras de los muchachos eran tremendas, y entonces En el Facebook se dio esta charla que quería mencionar un par de cosas. Principalmente Diego Cuitco, que decía: mejor ni opino de cómo sonó, todavía me dura el mal humor, pero no se olviden de Guaita, que estuvo conduciendo la charla en aquel momento, que él es el culpable de todo, decía Diego Cuitco con una humorada para salir del paso. La presentación del dúo estuvo conduciendo Guaita. Claro, sí. Conduciendo el volumen 3, la presentación de volumen 3, que es el disco de Dipi Cuitco y el Chino Laborde. Y ahí, Giovanna, la uruguaya que vino y participó del festival, se mandó una esquela tremenda, pero decía: hay que empezar a pensar en que no se puede prescindir de un sonidista, que es un músico más, se lo deberá incluir como parte del equipo, porque nada mejor que contar con un sonidista amigo propio. La gente no tiene por qué entender de quién es la responsabilidad. No creo que nadie se haya ido del lugar diciendo: ay, qué pena el sonido de Macri. La gente se va pensando: qué horrible que sonaron esos chicos que estaban sobre el escenario. Ella aclaraba que en lo personal casi perdió plata por ir a tocar, porque cuando pasó el presupuesto de su grupo, lo incluyó a su sonidista y por supuesto se la bajaron. La sede de Punto de Encuentro era un banco río. Hermosa construcción, pero no está adecuada para una sonoridad. Entonces, por ese tipo de cuestiones, quisieron tener un sonidista y se lo bajaron. A la organización, decía Giovanna, le cabe la responsabilidad en ese sentido, porque si no pueden garantizar un buen sonido, no pueden, cuando uno presenta en su equipo de trabajo a un sonidista, negárselo a costear. El Cuarteto La Púa, otro de los grupos, allí contesta: qué bueno lo que hace Dipi Cuitco y el Chino Laborde, y qué pena que no se haya podido apreciar. Qué miedo nos da saber que vamos a sufrir este sábado. Pasado mañana tocan ellos en el Punto de Encuentro a las 6:30 de la tarde. Creo que es importante lo del sonidista propio, pero de todos modos, un festival de esta envergadura no puede dejar ese tipo de falencias. Guitarras del Mundo, por citar un ejemplo, decenas de conciertos con guitarras tomadas de aire, y en general el sonido es excelente y nadie lleva operador, y el presupuesto del festival es muchísimo menos que para este. Esos eran los comentarios que han llegado, y finalmente llegaron hace minutos dos al Facebook de Fractura Expuesta, y los invitamos a ampliar si ustedes tienen cosas para decir sobre este tema. Justamente uno de ellos es gente de Fractura Expuesta, Sebastián Linardi, que dice que él, cuando fue al Teatro de la Ribera a ver a Melingo, fue un sonido correcto. Digo lo de otra sede porque también Giovanna destacaba que el sonido en el homenaje a Juárez en el Teatro Alvear no había sido bueno tampoco. Y aquí José Francisco González Cornejo dice que en el Punto de Encuentro fue a escuchar a su amigo José Luis Tur y la voz estaba bastante detrás del grupo acompañante, y hubo varias veces que decirle que suban el volumen. Paréntesis, y con esto cerramos este intercambio de mensajes: la gente no se calla cuando hay un artista tocando sobre el escenario. Y eso, más allá de que el sonido sea bajo, ciertamente defectuoso, es un artista sobre un escenario. Si vas ahí, es un lugar muy chico, 250 personas entran en la sede, y no te interesa. ¿Estamos hablando de Punto de Encuentro? Punto de Encuentro. La sede central del festival tiene capacidad para 250 personas. ¿Sentadas? No, sentadas entran 120 personas. Si no te gusta, andate, flaco. Está todo bien, o sea, nadie te obliga a estar ahí adentro, pero si estás, y muchos músicos, eso es una cosa de siempre, es un trabajo muy arduo que tendremos que afrontar como sociedad, y principalmente en el campo artístico, muchachos, son colegas, silencio. Sí, no, yo no pretendo justificar quizás esa actitud, pero calculo que también el hecho de no tener una audición, no digo correcta, pero sí que permita prestar atención a determinadas cuestiones que están sucediendo, sí, en el escenario,

y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña Jim Fish. Paz, inglés y monte, bacara y quiniela, curdela de grapas y locas de pris. El odión se manda a la Real Academia, rebotando en tango se arrolla el pigal y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte, Palau de Retiro, Gran Chuta Paposa cae en la oración. A ligarse un viaje, si se pone a tiro, gambeteando el ente que tira el botón. Son poemas Carlos de la Puga y Pascual Contur, si fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Corrientes y Esmeralda para Cánico y Celedonio Flores, bienvenidos. El trío Chamulleros, ¿cómo andamos? El trío, bienvenidos, gracias. Estamos muy indignados. ¿Por qué están indignados? La señora y el señor le decimos, hay que estar indignados. Quieren hacer una denuncia pública. Hay programas de radio que están indignados. Bueno, compórtese como un oyente indignado, entonces en este caso tiene a la vez la característica de invitado. Que se mande una indignación. Sí, yo estoy indignado, le voy a decir a la señora, la señora oyente, al señor oyente. Habla Jorge el Negro Latini. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, señora. Bueno, les decimos que si tienen alguna queja por el Festival de Tango, en este caso, primero, no estuvo Chamullero, no invitaron a este trío. ¿Tenían que invitarlos? Yo la verdad que no sé, tengo mis dudas. Vamos a tocar el martes que viene en... Sí. Guapachosa. Y nosotros decidimos que... Por eso, si usted tiene inconvenientes con el tema sonido, en Guapachosa, que esto queda allá en Lloré, 715, en la plena vereda de donde vivía Carlos Gardel, las cosas se hacen acústicas. Y cuando hay quilombo de sonido, uno decide hacerlo acústico. Así que ahí va a poder escuchar como Dios manda, el tango, como es. Bueno, muy bien. ¿Cómo es el tango que Dios manda? El tango que Dios manda es el que se hace tipo acústico, ¿no? En parte es un poco la joda que le ponemos a la frase, ¿no? Porque Dios manda. Dios no inventó la amplificación. Claro, claro. Es un invento del diablo. Claro, exacto. La amplificación es un invento del diablo. Sí. En otro momento sobre decía... Sobre todo el rock, que era una música satánica, claro, y todo ya eso. Lo dijo el ministro ex de Educación, ¿cómo era? ¿El Macri? Sí. ¿Cuál de todos? ¿Sarodowski? Que duró dos días. No, el otro duró dos días. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pose. Abel Pose, claro. Efectivamente. Ahí en la breve reseña que yo decía muy rápidamente, que leía muy rápidamente, hay una fecha específica, que es el 16 de diciembre del año 2007, que es el momento en donde Chamulleros nace a la vida. ¿Cómo pueden dar una fecha tan certera? Evidentemente lo tienen muy presente la fecha. Ese día. Sí, Maxi, mirá, es muy fácil. Fue el primer día que se dio, digamos, el bautismo de fuego de Chamulleros con otro compañero que empezó conmigo, el Javi Díaz González. Bueno, se arrancó como dúo Chamulleros y, bueno, ese mismo día, un día, creo, un evento que nos tocó, necesitamos poner un nombre, salió Chamulleros. ¿Cumpleaños 15? No, un cumple de... Bar mitzvah. Creo que de 70, me parece. Un cumple de 70. De un señor que se llama Héctor. Seguramente se debe llamar Héctor. Y bueno, de ahí salió el nombre, salió la fecha para el catálogo. O sea, el señor ese cumple años ese día. 16 de diciembre. Exacto. Creo que sí. Si mal no recuerdo, seguramente es ese Muy bien. Día. Así que bueno, un saludo a Héctor, ya que está. Seguro que está escuchando. Seguro que está escuchando. Bueno. Así que no sé si respondí a la... Sí, perfecto. Ya debe estar, hace tres años que tiene... Sí, creo que sí. No queremos faltar el respeto, por favor.

Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Cuando se prende la luz roja que dice aire, señor, ustedes que es conductor, se tienen que callar la boca porque en este caso el que habla soy yo. Seguimos con el Negro Latini, con Maximiliano Cortés y Lucas Ferrara, Chamulleros con música en vivo, escuchamos ya Corrientes y Esmeralda y La Abandoné y No Sabía, grupo que se va a presentar el próximo martes 31 de agosto en el Centro Cultural Huapachosa, que queda en Jean Lloré 715, esto es a las 9 de la noche. Van a estar presentándose allí en Huapachosa con entrada a la gorra. Cerramos el Festival de Tango. Cerrando el Festival de Tango. Bueno, Podemos decir en el marco del Festival de Tango. Claro. La reta está por confirmar si bien. Si bien le pido que Tocayo que se acerque al micrófono. Los coros, Bien, la reta va a hacer coros. ¿En qué tema? Lo acompaña Aníbal Fernández. Aníbal Fernández y Horacio Rodríguez Larreta van a estar como invitados en el concierto de Chamulleros el martes 31 de agosto. Es una joda, señora, ¿eh? Así que... por las dudas. Porque hay gente que piensa que... hay gente que se indigna. Por ejemplo. Bueno, mensajes. Bueno, aquí tengo dos mensajes. El primero, el cantor Alejandro Guyot, que escucha Fractura Expuesta desde algún lugar de la patria y dice: saludos a Chamulleros todos, están sonando joya, che. Qué grande. Se espera el delivery. Porque no cocina nunca. Bueno. Está meta de delivery. ¿Y a qué le pide? ¿A las pizzas siempre? Está un poco excedido ahora, sí. Pero sabés que se mantiene. Yo lo vi el otro día, no me pareció. Pregúntale a él, que él lo conoce. Él comparte giras, comparte camarines. Bueno, Fractura Expuesta está organizando el Festival Buzardas del Tango, así que lo vamos a conducir nosotros y él podría estar. Raimundo Rosales también se comunicó vía Facebook, porque es un programa joven, súper tanguero y súper joven. Bueno. Estamos con las nuevas tecnologías. Y Raimundo Rosales, en ocasión de la charla, indignada sobre el sonido del Festival de Tango, dice: indignado. En punto de encuentro el sonido fue malo, había coples y desniveles. Imagino que los sonidistas hicieron lo que pudieron, pero el lugar no está preparado para conciertos, antes bien para transacciones económicas, y de eso creo no hubo. Y creo lo pone entre paréntesis. Lo bueno fue que nos permitió un show mímico del Chino Laborde, que no paraba de pedir correcciones de retornos y demases, y además cantó como los dioses junto a Dipi, hay que decirlo. Ese es el mensaje de el poeta Raimundo Rosales, que también escucha. Él y su hija escuchan Fractura Expuesta, Radio Tango, desde algún lugar también de la patria. Muy bien, escuchamos una próxima interpretación de Chamulleros, muchachos. Lo que ustedes dispongan. Bueno, vamos a hablar un poco. Yo siempre digo que lo dedicamos. Quiere que me ponga el casco. Bueno, acá no se sabe nada del otro lado qué es lo que está pasando, pero este tema lo dedicamos a la gente que en algún momento fue afortunada en la época del neoliberalismo y tenía la posibilidad de tener algún stud en la zona de Palermo, San Isidro, La Plata. Dedicado a vos, ahí va. Ricardo, prepara el mate y alguna copita fuerte, que para relojear mi suerte voy a caer al estú. Y si ya diste ración en trompeta a los potrillos, el alazán y el tordillo han de brillar como luz. Ajustales el vendaje, no le mezquines la cama, púntale bien el masaje, anca, palete, riñón. Y si andan de manos tiernas, cuidado con la sobrecaña, las cuerdas por donde caña. Ranilla, vaso y garrón. Vigílame los pioncitos en las mañanas de aparonte, dale a Chiafa que los monte y acomodate el reloj. Que aligera un portumano en las primeras partidas, allí no más de salida marcarán 42, después buscale una corta, si no es 1004 una milla, y al cerrar las ventanillas, cuando al cerreo el clamor, en un final de emociones, de pingos y chaquetillas, allí estarán mis colores. Al tope del marcador. Mi gloria es el ser burrero, tener un porzán de escudo. Será porque de muy tierno me hice a la buena de Dios. Que allá por el año 30, en los asados de veraza, canté mis primeras basas junto a las puertas de un box. Tardecitas estuleras de San Isidro y Palermo. Si no la vivo me enfermo, por eso grito en salud. Ricardo prepara el mate y alguna copita fuerte, que para relojear mi suerte. Todos decimos, voy a caer al esto. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Ricardo, prepara el mate y alguna copita fuerte. Pero querido Rivero, en eso estamos, ¿verdad, don Fachenta? Bueno, seguimos aquí en Fractura Expuesta. Escuchábamos Tardecitas Estuderas de Héctor Marcó, interpretado por Chamulleros. Un saludo a Fachenta. Sí, conversábamos también acerca de los distintos tipos de pelajes de los caballos. El tordillo, decíamos, que era... El tordillo es el que es tiene el pelaje blanco. Blanquito con grisáceo. Tiene pelos blancos entre medio. Así como... ¿Y cuál es el que es medio... Conocedor Ferrara de ¿Y cuál? De pelajes. Andaba pelo de pelo. Sí. Y el que es que es medio atigrado. Es el gateado. Es, el gateado. No, el yo les pregunto porque yo soy un fervoroso seguidor durante los veranos del Festival de Villa María de Doma y Folclore. Y en allí, el último hubo un tomar. Sí. Bueno, ¿usted quiere traer ese dato? La buena noticia no, de la, no, no, de la es que me parece que no debería hacerse Marcos, nunca más. No, el micrófono. Contrario, eso trae gente. No, fue tremendo. Fue tremendo y se suspendió. El festival terminó, de Doma. Terminó. No el de folclore no también. No lo hace más, ¿también? Prácticamente. No, sí, claro, no, no daba hemos para tiró cantar. Todo abajo sí, simplemente bueno, por TN y la gente, ¿no? No toquemos más. Porque yo la queríamos ir conversando sobre el tema de los pelajes de los caballos. Son peligrosos los caballos. Solamente llegamos a aquel tordillo. Son muy bellos caballos, muy bellos los caballos. Bueno, ¿cómo estamos con la preparación del primer disco? Bueno, no sé, muchachos, estamos buscando inversionistas. Acérquese un poquito, Ferrara, al micrófono, así lo podemos escuchar mejor. Gente que quiera invertir en un negocio próspero y seguro. ¿En caballos? No. Casi, nosotros. Somos nosotros los caballos. Estamos en eso, tratando de buscar guita, digamos. ¿No? Sí, no, estamos... ¿Vamos a pasar la gorra en la radio? Sí, no? Ahora vamos a pasar la gorra, le vamos a pasar la gorra acá a la gente. No, terminamos de grabar. Termina. Y ahora estamos como lucubrando todo, juntando. Está bien, pero está juntando monedas como para todo lo posterior, digamos. Sí, convengamos, estamos en la última, digamos, recta final, que es toda la parte gráfica, replicación, etcétera, de un disco así normal, ni mucho, aparte que un disco de tango tampoco no tiene dos guitarras y un cantor, no tiene mucha vuelta, no es nada de otro mundo, no es como una banda rock. Se simplifican en algunas cosas, en otras se complica, pero bueno, nada, ahora estos últimos meses estamos haciendo finiquitando algunas cosas y esperemos que antes de fin de año hacer la presentación. Así que el repertorio de ese disco es todo de clásicos. Sí, por ejemplo, todo esto que estamos escuchando, que están escuchando, sí, es pertenece también a este primer disco, que un poco fue, digamos, desde que bueno entró Lucas al grupo, empezamos a hacer un repertorio que desde ya nos gusta a los tres, y bueno, tema que fuimos recreando, interpretando, bueno, lo fuimos. Hay una obra original. Una poesía acá del, del negro latino. Sí, sí. Una poesía que introduce hacia un tema. Ahí sí, a mí me tira un poquito la escritura, acá los compañeros. Sí, también. Por culpa de eso vamos a tener que pagar en Sadaic, ¿no? En Sadaic, vamos a tener que pagar en Sadaic. Sí. No, al revés, vamos a cobrar. Ah, bueno, vamos a cobrar también. La pregunta es: ¿van a incluir en algún momento obra propia? Seguramente. Por el momento, ahora lo que estaba mencionando acá el compañero es que, bueno, nada, en dos temas. Hay poesía. Sí, hay unos breves recitados. En una es una milonga campera y en otra es un clásico. ¿Para introducir o en el medio del tema? No, al inicio, en la introducción. y bueno, las nada. Sí, sí, es no algo muy, muy, muy común. Y no se animan a hacerlo. Bueno, sí, sí. Opa, quieren, ya están, bien, opa, se pregunta, ¿viste? Bueno, así se pregunta. Tampoco estamos hablando de Shakespeare ni nada por este. El negro latini de San Telmo, señores. Pero podemos hacer. Yo a mí me gustaría hacer la del clásico, porque la otra. Bueno, media Rubén. La campera. Dale. Para que no sí, hace calor, sí. Bueno, dedicamos este sobre tango. Sobre todo, y que el aire acondicionado no tira ni un poco de aire frío. Dedicamos esta interpretación a la gente que vive, como yo, vive en la parte sureña del conurbano. Esto dice así: son tus calles de entreveros, con tus yuyos y cordones, que me traen los fulgores de tu pasado esplendor. Me imagino aquel zanjón, aquella esquina, tus olores. Y campañando mi regreso está tu luna suburbana, mi amor, en su ventana tu canción sigue anhelando, pero te dice retrucando, nada ha muerto esta mañana. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zancón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después su una luz de almacén, ya nunca me verá como me vieras recosta o en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. De Troilo y Mansi escuchamos Sur, interpretado por Chamulleros, el negro Latini en la voz y Maximiliano Cortés y Lucas Ferrara en las guitarras. Uno cuando escucha la obra de Mansi encuentra precisamente en un poeta como él una capacidad sumamente desarrollada a la hora de elaborar paisajes, de construir esos, precisamente esos paisajes que nombra de una manera casi descriptiva, claro. Sí, no, aparte, además preciosísima. En ese sentido, por supuesto uno no quiere preguntar si existe un nuevo Mansi, la idea no es comparar si podría existir la posibilidad de un nuevo Mansi. Lo que yo pienso a la hora de escuchar este tema y esta capacidad que tiene Homero Mansi es si la ciudad permite hoy en día crear composiciones como la de Manzi? ¿Inspira a la ciudad de hoy ese tipo de imágenes? Lucas, no. Yo creo que sí, ganamos 2-1. Bueno, no, está bien, está bien. No, yo creo que digo, porque Manzi también habla de un barrio en transformación. ¿Por qué sí y por qué no? Ahí está. ¿Por qué no? Para mí, o sea, la ciudad que vivía Manzi es totalmente distinta a la que estamos viviendo ahora. Yo les recomiendo escuchar Bombay, Buenos Aires, que es... De 34 puñaladas. Es cierto. Hay biografía de la ciudad actual. Es un excelente ejemplo. ¿Qué te parece con Bombay, Buenos Aires? No, digo que, o sea, Manzi escribió lo suyo y llevó a lo máximo, digamos, en ese momento y con la forma en que se escribía en ese momento y con las modas literarias que había en ese momento. Aparte, ¿no? Y hoy en día me parece que intentar reproducir eso sería como... No, claro. No, pero ojo que yo no hablaba de reproducir, ¿eh? Por eso claro. Me parece que lo que vos estás diciendo es un sí, en todo caso. Ah, bueno, entonces... Y has puesto un ejemplo clarísimo. Claro. Ahora, yo pensé, señora, no. Estamos todos de acuerdo, señora. Yo pensé que vos decías escribir como escribía Manzi. No, y no, porque es otra historia la que hay que escribir, en todo caso. Un mensaje que llega a la casilla de mensajes, Flora de Valvanera, una oyente también indignada, quiere decir que los chamulleros son muy grosos, manda saludos. Vamos, yo quería brevemente, para la gente que puede andar por San Telmo, por el tema sur justamente, voy a pasar un chivo, pero es un cuadro que, un afiche que está súper bueno, en el bar El Federal. Sí. Cuando uno entra por la zona de Carlos Calvo, se tiene, es la esquina de Carlos Calvo y Perú. Sí, sí, sí. Carlos Calvo y Perú. Correcto. Uno entra por Carlos Calvo y arranca a la derecha para ir como si fuera. No. Es Carlos Calvo. Sí. Sí. Carlos Calvo y Pablo Dorrago, me dicen acá. No. Carlos Calvo y Perú. Uno entra al bar y va a la derecha como si fuera al baño. La última mesa hay un afiche viejísimo de Sur y en realidad es de Manzi. Y entonces es el mapa de Pompeya, viejo, sí, con todos los puntos geográficos donde Manzi fue inspirándose para toda su obra. Claro. Y no solo Manzi, pero es una ciudad que no existe más, por supuesto. Claro. Pero está muy bueno por el rescate histórico, porque está ahí, es un afiche que uno, claro, si se sienta en esa mesa, lo ves en primera plana, pero está buenísimo para ir a verlo, ¿no? Me parece que obviamente la ciudad no es la misma, pero me parece que la cosa depende de pararse, ¿no? De que alguien como Manzi se pare con la sensibilidad para contemplar y exprese de una manera con cierta convivencia con el ritmo que vive la ciudad y con lo que es. Es que yo creo que sí, si Manzi viviese ahora no escribiría Sur. No escribiría Sur. Escribiría otras cosas, digamos, geniales también, pero... De hecho, Manzi para la época me parece un tipo como que avanzadísimo. Seguro, en cuanto, sí, a su literatura. Uh-huh. Pero a lo que voy es que tal vez la pregunta que todo el mundo se hace es si la ciudad es la misma, si la geografía es la misma, si el paisaje del tango es el mismo, y tal vez lo que debiera preguntarse es si la sensibilidad del hombre es la misma, digamos, frente a esa ciudad, frente a la ciudad que haya, uh-huh, frente a la gente que haya, digamos, la ciudad está, es lo que es. Sí, habla de una conexión con el entorno del hombre, cómo son las conexiones del entorno con el hombre. De todas maneras, Lucas tiró un dato importantísimo y que es ese, el de... 34 puñaladas con Bombay, Buenos Aires. Escuchen Bombay, porque muy buen disco, ¿eh? Muy buen disco ahí. Bueno, el cantor Alejandro Don Alejandro, yo le digo. Bueno, se va a poner contento. Don Alejandro Guyot. Sí. Invitamos a los oyentes el martes 31 de agosto, este martes, en el Centro Cultural Huapachosa. Ahí se va a presentar Chamulleros a las 9 de la noche. Cerrando el Festival de Tango. Como siempre, cerrando, como decimos, cerrando el Festival de Tango en Jean Lloret, 715, a la gorra, creo que lo dije, martes 31 de agosto. Despedimos al Negro Latini, a Lucas Ferrara, gracias, y a Maximiliano Cortés. Muchas ustedes gracias. Se despiden de la audiencia con un tema más. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la familia que nos escucha. Muchachos, podemos ir a algo alegre, dedicado acá a la gente, dedicado a la gente de Madres. Algo alegre, Heller. Sí, vamos con toda la pila. 1, 2, 3. Dedicado al domador del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman garufa. Por lo bacán, tenés más pretensiones que Bataclana, que haya hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas la polaina y el cuello duro y te venís al centro de rompedor. todos, Garufa, Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. ¿Dónde, che? En el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza, y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche de bacanal. Y al llegar a tu casa de madrugada batís: yo soy un rana fenomenal. Garufa, Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. ¿Dónde, che? ¿Dónde? En el parque japonés. Chamulleros en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. Bueno, nos queda poco tiempo. Olvidábamos decir que hay un modo de contacto vía internet para informarse sobre chamulleros. Es un MySpace. Sí, por favor. MySpace.com/chamulleros. Barra chamulleros. MySpace.com/chamulleros. Ahí pueden. En Facebook también. ¿Cómo, Facebook? ¿Cuál es la palabra clave en Facebook? Chamulleros. Chamulleros. Eso con el código de la contraseña no se la vamos a dar, pero la palabra es esa, chamullero. Muy bien, chamulleros. La contraseña se gana un disco. El que adivina la contraseña, sí, el primero va a ser. Se la cambia y se gana el usuario también, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, listo, vías de contacto con chamulleros. Quería agradecer a Matías Mauricio, que presentó su libro Bandoneón Blindado ahí en la Academia Nacional del Tango, y terminó él diciendo que estaría muy bueno que la Academia Nacional del Tango abra un poquito más, y no solo para él, que se siente un afortunado, pero que este tipo de presentaciones no sean, que hay que ir casi armado a la Academia Nacional del Tango para que te otorguen el Salón de los Angelitos Horacio Ferrer. Así que estuvo bueno, y estuvo muy bueno, estuvo muy lleno de gente. Bueno, y dos noticias breves que también quedaron colgadas pendientes, pero ya no las podemos retrasar más. La primera tiene que ver con la declaración como embajadora del tango a Nélida Elvira Batuone. Estamos hablando de Nelly Omar, con más de 70 años de trayectoria y 97 años de edad. 70 de trayectoria. Nelly Omar fue declarada por la Secretaría de Cultura de la Nación como embajadora del tango. Y la otra noticia, aplausos de los chamulleros para Nelly Omar. Y la otra noticia es que mañana 27, Brian Chambolerón va a realizar el segundo registro en vivo de lo que va a ser su próximo material discográfico, en este caso con la participación de Horacio Molina. Extranjero se llama. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Queda Pedacito de Cielo, Daniel Ballester. Esto fue Fractura Expuesta, un programa más o menos de tango. ¿Cómo fue que te quise, mujer? Tu silencio me hizo penar, pero quiero que sea...